sobre la hora. Con algunos cambios, pero en la misma frecuencia. Los argentinos repiten ya basta. El país hoy se paraliza para exigir el fin de las medidas de ajustes aplicadas por el gobierno de Cambiemos desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada. Paro nacional en contra de los avances del gobierno nacional. El gobierno cree que el paro no fue tan importante, la CGT obviamente cree que sí fue muy importante. La medida tuvo un acompañamiento contundente porque creemos que fue así. Definitivamente fue por el transporte, se notó mucho en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario. El resto del país trabajó casi con normalidad. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. ¿Por qué te pegaron? Porque querían que corra el coche. ¿Cómo voy a correr el coche si tengo coches adelante? ¿No? Por eso te pegó. Y por eso le rompió el vidrio. Me rompió el vidrio. Salieron a pegar, este es el gobierno que tenemos, que quiere que pasen los planes de ajuste con represión. Hubo detenidos y piqueteros heridos. Los manifestantes están tirándole con palos y pegándole a la gendarmería, que está tratando de hacer como una especie de vallado humano. Es una alegría tener el paro después de tanto tiempo. Bien, ahí igual teníamos, vamos a aclarar, una pequeña licencia, un pequeño chascarrillo, gracias a la edición de nuestro compañero Ramiro Lorenzo, que fue quien hizo, ahí lo teníamos a Macri muy contento con el paro. Van a aclarar que no dijo eso, ni mucho menos. Esta es una introducción a una entrevista que vamos a realizar, porque hoy desde temprano estamos, cuando la primera media hora del programa con Manuel analizábamos lo que había sido el paro, los alcances que había tenido, la masividad y la contundencia que tuvo, y lo contábamos desde Capital Federal de La Plata, pero también hablábamos de la importancia que tuvo en la mayoría de las provincias del país, en todas las provincias del país, en algunas con más fuerza, otras que no, pero fundamentalmente desde la CTA Autónoma también se convocó a movilizarse, a que no sea un paro general y que cada uno se quede en su casa, sino mostrar el descontento, exigir los reclamos que se hacen. Por eso desde la Central Autónoma se llamó a diferentes modalidades. Hubo movilizaciones, hubo asambleas, hubo de un popurrí de expresiones. Pero resaltábamos también lo que había sucedido en Viedma, en Río Negro, en donde hasta los medios que no son afines a este tipo de movilizaciones y marchas lo tildaron como la marcha más grande que se llevó a cabo en la historia de Viedma. Increíble, ¿eh? un dato que quedará justamente ahí en la historia. Para esto, para que nos cuente y nos dé detalles de lo que sucedió allá, estamos ahora en contacto con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y de la CTA Autónoma. Buenos días, Rodi. Buenos días, un saludo también a toda la audiencia. Rodi, una preguntita antes por ahí de entrar más, pero esto que comentaba Federico recién, de que se llama la marcha más grande de la historia de Viedma, vos que tenés unas cuantas marchas en tu haber, ¿lo viste así? Bueno, mire, la verdad que hacen referencia a los medios al año 95, en donde nosotros todavía no estábamos llevando adelante toda la militancia y participando activamente en el sindicato. Lo cierto es que siempre había quedado en la historia esa una marcha que se hizo en el año 95, pero todos los medios, bien lo decían al inicio, hacen referencia a que esa marcha fue mucho más grande. Yo la verdad que no sabría hacer esta comparación, pero sí decir que lo que generó fue realmente importante, porque todavía no logramos bajar la adrenalina, por supuesto, de que haya sido nuestra CTA Autónoma la que haya podido convocar y lograr el consenso de 27 sindicatos, por supuesto, no todos de nuestra CTA, sino también muchos de ellos de la CGT, y además los medios también han resaltado, nosotros no alcanzábamos a verlo porque encabezábamos la marcha, que no solo los comercios salían, los pocos que estaban abiertos salían a aplaudir, sino que muchas vecinas y vecinos se fueron sumando a lo largo de la marcha, lo que creo yo que, por supuesto, cuando la marcha terminó fue terminó siendo multitudinaria. En Birma se habla de 20 cuadras, era emocionante poder ver cómo en algún recorrido que tenía la marcha, nosotros que la encabezábamos podíamos mirar para hacia otras calles paralelas y la marcha todavía venía 15 o 20 cuadras atrás. La verdad que fue un hecho que seguramente no quedará, quedará guardado en la memoria, y por supuesto que ha servido claramente para poder mostrar al gobierno y a distintos poderes que el movimiento obrero en la provincia, que los sindicatos, los trabajadores, estamos más vivos que nunca, de pie y decididos a enfrentar estas políticas de ajuste que están empobreciendo a todo el pueblo. Rodi, ¿qué análisis hicieron al respecto? Digamos, ¿encontraron, más allá de cómo fueron motorizados esta marcha tan generosa, como decías vos, de diferentes sectores? Digo, pero también, por lo que te estamos escuchando, superó ampliamente las expectativas. ¿Qué vieron? ¿Un pueblo más enojado de lo normal? Y no es una pregunta inocente la que te hago, sino porque se ha tratado de bajarle el precio a lo que fue el paro, lo que fueron las movilizaciones. De hecho, el presidente de la Nación dijo que el paro fue algo bastante menor, y vos estás contando justamente todo lo contrario. No, por supuesto. Nosotros sí advertimos y creemos que tenía que ver con que, yo lo decía cuando me tocó hablarle a semejante cantidad de trabajadoras, de vecinas, de vecinos, que todos los que estábamos ahí seguramente no pensábamos iguales, que no teníamos la misma mirada hacia atrás, que no teníamos la misma mirada hacia adelante del Estado que queremos, pero que habíamos sido capaces de comprender esos 27 sindicatos que hay etapas históricas en las que hay que dejar de lado las diferencias y, por supuesto, poder unirse en este caso para demandar un urgente y drástico cambio en el modelo económico que se está aplicando en nuestro país. Un modelo económico que, nosotros lo reiteramos, no solo afecta a las asalariadas, a los asalariados y a los jubilados. Creo que en ese punto radica uno tal vez de los factores de la masividad de esta movilización. No hay un solo sector afectado. Los productores en nuestra provincia están desapareciendo. Las pymes, las pequeñas y medianas industrias ya no pueden sostener su funcionamiento, están cerrando los galpones de empaque. El petróleo, que no nos deja casi nada a cambio, está desplazando la matriz productiva histórica de nuestra provincia, como es la fruticultura, la pera y la manzana. Se están extranjerizando las tierras más valiosas, miles y miles de hectáreas con enormes reservas de agua, están siendo vendidas a multimillonarios extranjeros. Esto el pueblo rionegrino ha comenzado a tomar conciencia. Existe una movilización muy importante a partir de evitar que una mayor contaminación del Río Negro. Tenemos el río contaminado a partir de que estas empresas operan a lo largo de toda de todo el Alto Valle y el Valle Medio de la provincia, las empresas petroleras. Es decir, se conjugaron factores que entendían que este paro, que esta movilización también era una oportunidad para que todos esos sectores pudieran expresar que no la están pasando nada bien. Estamos hablando con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y de la CTA Autónoma de Río Negro. Rodi, también la jornada se vio manchada. Llegaron información, no, la verdad que te lo pregunto desde el desconocimiento, pero hubo como un secuestro a una maestra, una dirigente del gremio docente también, ¿puede ser? Bueno, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, perfectamente. La verdad que es una pregunta muy buena, porque eso acaba de suceder en estas horas. Ayer hemos participado de una conferencia de prensa junto al sindicato docente, pero estas cosas que tiene la vida, segundos antes de que ustedes me llamaran, me acababa de llegar por mensaje anónimo, porque hay que decir que el clima está enrarecido también en nuestra provincia. Me acababa de llegar un radiograma, digo, me conozco hasta el nombre porque lo acababa de leer antes de contestar el llamado, un radiograma que acaba de emitir una jefatura de la policía quinta del Alto Valle de la provincia, de cierta manera reconociendo el hecho. Es un documento probatorio importantísimo, porque la jefatura le indica que a partir de ahora todas las comisarías no podrán retener en carácter de demorados a personal femenino dentro de los calabozos, y hace una serie de apreciaciones reconociendo que este último hecho que tomó estado público tiende a desprestigiar la institución. Es decir, me hace la pregunta, justo que acabamos de lograr un documento en el que la policía, la propia policía, reconoce que ese hecho que denunciamos ayer existió, y es que una docente que integra la conducción de la seccional Cipolletti, una de las ciudades más importantes de nuestra provincia, del sindicato docente, la UNTER, paradójicamente la Secretaría de Derechos Humanos de ese gremio, fue detenida, secuestrada, la ingresaron a la comisaría porque la escuela donde ella trabaja se encuentra a 40 metros de la comisaría cuarta, que por otro lado fue señalada esta comisaría como uno de los centros clandestinos de detención de la última dictadura militar. Fue secuestrada durante más de 4 horas, el propio comisario la golpeó, la amenazó, la manoseó, y la verdad que ayer escuchar el relato de esta trabajadora, uno hacía que se generara impotencia, y por supuesto que demandemos que este comisario sea inmediatamente exonerado de la fuerza. Pero cuando hablaba de un clima que se enrarece, es que se han infiltrado policías en las últimas movilizaciones, hemos descubierto policías de civil, a raíz de una división, una fractura que hay en la fuerza policial, peligrosa para nosotros, porque hay parte de la policía que hoy pareciera ser no obedecer mando. También nos llegan anónimos con fotos de quienes nos estarían haciendo tareas de inteligencia. Bueno, nos parece que la respuesta, la presencia de la gendarmería, hay que sumar por primera vez, en el primer día de paro de ATE, de las primeras 24 horas sobre los puentes Cipolletti y Neuquén, intentando aplicar el protocolo antipiquete, bueno, nos parece un retroceso en nuestra historia. Nos parece que esta no puede ser la respuesta del gobierno nacional que encabeza Macri, del gobierno provincial que encabeza Alberto Bretinet, que nosotros decíamos que tenemos un gobernador ya no solo que quiere ser un buen alumno de Macri, quiere ser el mejor, se quiere transformar en el abanderado del ajuste en nuestra provincia. Ayer participamos de esta denuncia, pero inmediatamente, cuando terminemos esta nota, vamos a estar difundiendo esta prueba públicamente y seguiremos exigiendo un cambio profundo en una policía que todavía da señales claras de que no es una policía de la democracia, y que falta mucho para que lleguemos a lo que todos queremos, que es precisamente una policía que nos defienda a todos, una policía que respete nuestros derechos, una policía que entienda que las leyes, somos todos iguales ante la ley, cuestión que hoy no ocurre en nuestra provincia. Perfecto, Rodi. Bueno, felicitaciones por la movilización. Lástima esto que nos estás contando últimamente, que se vio empañado. Y también las felicitaciones, también es entre comillas, ¿no es cierto? El pueblo está enojado, entonces no hay nada que andar festejando. Hay que seguir exigiendo reclamos, y para eso, que lo hablaste más en general, para eso también está ATE, en el cual no solo movilizó de una manera increíble, sino que también se está preparando un paro nacional de acá, de la conducción nacional de ATE, ya lo anunció para el día 19, que obviamente se verá reflejado también en Río Negro. Bueno, en principio nosotros decimos que esta medida de fuerza, sin lugar a dudas, sirvió en nuestra provincia para que ratifiquemos, profundicemos todos los planes de lucha que estamos llevando adelante. Nosotros tuvimos la suerte de participar cuando se votaba este paro nacional de ATE junto a nuestro secretario general Hugo Godoy. Lo pudimos anunciar en la capital federal en una conferencia de prensa. Yo en ese momento decía, y lo reitero, que era una decisión acertada la de ATE de convocar a esta medida nacional, ya que era un pedido insistente que teníamos todas las provincias del país, el poder lograr una medida nacional que pudiera unificar cada uno de los reclamos, cada una de las demandas que tenemos los trabajadores en este momento, que tienen que ver centralmente con no perder el poder adquisitivo de nuestros salarios, con que se le ponen techos a las paritarias y hace que no pueda recuperarse el poder de ingreso que hemos perdido a lo largo del año pasado, menos aún porcentuales que reconozcan cuál va a ser la inflación real durante este año. Sin lugar a dudas, tendremos que seguir en la calle para resistir estos intentos de seguir transfiriendo recursos desde los sectores de menores ingresos hacia los grandes grupos económicos de nuestro país. El tarifazo sigue siendo una política de Estado en este país. La inflación también es una política de este gobierno que golpea con dureza a los sectores sociales más vulnerables. En nuestra provincia, el ajuste está eliminando y disminuyendo las prestaciones estatales en cantidad y en calidad. Hay un abandono, comienza a haber un abandono del Estado, una retirada del Estado de sus principales responsabilidades, de las principales obligaciones que tiene. Hoy la mayoría de los servicios esenciales estatales se encuentran en riesgo y son miles y miles las familias que están en una virtual situación de abandono, sin cobertura médica y sin cobertura social. Ojalá que lo que vivimos en nuestra provincia este 6 de abril sea el inicio de la posibilidad de ir conformando distintos frentes que nos permitan no solo resistir, sino también pasar a la avanzada en este escenario que, hay que reiterar, no podemos entendernos la Argentina como una isla. El sistema capitalista se recupera a nivel mundial, expande sus fronteras internacionalmente, la derecha golpea en el continente latinoamericano y los países del Caribe, avanza contra gobiernos de ciertos sesgos progresista o popular, y es esta misma derecha la que hoy nos gobierna a nosotros en el país. Nosotros decíamos, menos mal que Mauricio Macri habló de las mafias en los sindicatos y en la política y no habló de las mafias en las empresas, porque habría tenido que empezar por su padre y su familia, ya que el grupo empresario Macri se gestó centralmente durante la última y sangrienta dictadura militar, con 7 empresas cuando se iniciaba esa dictadura en el año 76, y con 46 o 47 empresas terminó el conglomerado Macri en el año 84, cuando la dictadura se iba. Y lo último que queríamos decir tiene que ver con que es en este contexto de puja, de tensión, donde aparecen algunos que pretenden decir que están en defensa de la democracia. Nosotros decimos que para defender la democracia hay que defender sus valores fundacionales, los pilares sobre los cuales la democracia se asienta. No alcanza para defender la democracia, ir un sábado a una plaza y pararme con una banderita argentina en la mano. Para defender la democracia hay que defender la escuela pública, hay que defender la salud pública y hay que defender una justicia independiente. Creo que es el camino que tenemos que ir construyendo hacia adelante los trabajadores. Bueno, Rodi, te agradecemos mucho. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias por todas estas explicaciones. No, nosotros los agradecidos con la posibilidad de poder difundir nuestras acciones en un medio tan importante y un programa como este. Un saludo para todos. Muchas gracias. Estábamos Adiós. Hablando con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y de la CTA Autónoma de la provincia de Río Negro.